Martes 23 de febrero. La importancia de la mansedumbre. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Sofonías capítulo 2, verso 3. La mansedumbre es lo opuesto al orgullo. Hoy hay mucho énfasis en la importancia de tener autoestima. ¿En qué momento la autoestima da el salto y se convierte en orgullo? La mansedumbre es necesaria para recibir la palabra de Dios. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago capítulo 1, verso 21. Una persona que no tiene un espíritu humano no puede recibir la palabra de Dios porque hay un conflicto de intereses. ¿Por qué esto es así? La mansedumbre es necesaria para una testificación eficaz. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro capítulo 3 verso 15. Nuestra influencia sobre los demás no depende tanto de lo que decimos como de lo que somos. Los hombres pueden combatir y desafiar nuestra lógica, pueden resistir nuestras súplicas, pero una vida de amor desinteresado es un argumento que no pueden contradecir. Una vida consecuente, caracterizada por la mansedumbre de Cristo, es un poder en el mundo. Deseado de todas las gentes, página 115. La mansedumbre da gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 4 dice: en el incorruptible ornado de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Es correcto amar lo bello y desearlo, pero Dios desea que primero amemos y busquemos las bellezas superiores, que son imperecederas. Ningún adorno exterior puede ser comparado en valor o belleza con aquel espíritu afable y apacible, el lino finísimo, blanco y limpio. Apocalipsis capítulo 19, verso 14, que usarán todos los santos de la tierra. Esas ropas les conferirán hermosura y atractivo aquí, y serán en el futuro la credencial que les franqueará la entrada en el palacio del rey. Su promesa es: y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Apocalipsis capítulo 3, verso 4. Los Hechos de los Apóstoles, página 432. ¿De qué modo hacer énfasis en la belleza exterior está en conflicto potencial con el desarrollo del fruto del Espíritu, específicamente el de la mansedumbre? A medida que el fruto crece en ti, ¿de qué modo tu vida debería ser diferente de como era antes? En el área de la mansedumbre, ¿qué cambios has visto en tu vida desde que aceptaste a Cristo? ¿Qué actitudes puedes estar albergando que te hacen difícil ser manso?